Estos son los titulares del viernes 8 de abril. Rusia centraría su campaña militar en el este de Ucrania. El G7 anuncia que prohibirá importar carbón ruso. Japón reservará asientos en vuelos directos desde Polonia para evacuados ucranianos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Según afirman comandantes rusos, centrarán su campaña militar en el este de Ucrania. El jueves, Irina Bereshchuk, viceprimera ministra de Ucrania, instó a las personas que se hallen en esas zonas a huir. Los ataques rusos al puerto de Mariúpol son una advertencia. El alcalde calcula que allí hay más de 5.000 civiles fallecidos. Las autoridades de la ciudad informaron de que los soldados rusos están quemando los cadáveres para destruir cualquier prueba de lo que han hecho. Residentes de Bucha, en las cercanías de Kiev, la capital, también han visto cuerpos quemados fuera de sus domicilios y las autoridades intentan identificar a cientos de cadáveres. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que los negociadores ucranianos han hecho propuestas que podrían haberse aceptado, pero que los rusos no están dispuestos a buscar la paz. Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, declaró que lo que los ucranianos han propuesto es inaceptable, aunque no dio ningún detalle al respecto. La cúpula de Rusia ha acusado a los líderes occidentales de intentar que las negociaciones fracasen, centrándose en alegaciones de crímenes de lesa humanidad. Los líderes del Grupo de los Siete han condenado a Rusia por el asesinato en masa de civiles en las cercanías de Kiev, la capital de Ucrania. Han anunciado que le impondrán sanciones adicionales, entre ellas un embargo a las importaciones de carbón. El jueves, los líderes del G7 emitieron un comunicado en momentos en los que aumentan los llamamientos para que se responsabilice a Moscú por los civiles masacrados. Según reza el comunicado, condenan en los términos más rotundos las terribles atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas de Rusia en Bucha, así como en otras localidades ucranianas. Los líderes agregan que elevarán aún más el coste que esta guerra va a representar para el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus cómplices. Además, señalan que introducirán una prohibición para las nuevas inversiones en sectores claves de la economía de Rusia, entre ellos el de la energía. Al mismo tiempo, tienen previsto acelerar los planes para reducir la dependencia de los recursos energéticos rusos con acciones como la reducción de las importaciones de carbón por etapas y, finalmente, su prohibición. El comunicado del G7 añade que intensificará su campaña contra las élites y sus familiares que apoyan a Putin en su ofensiva y derrochan los recursos del pueblo ruso. Estados Unidos y el Reino Unido declararon el miércoles que impondrán sanciones adicionales contra Rusia y expresaron su intención de colaborar con otras naciones del G7. En una reunión mantenida el jueves en Bruselas, Bélgica, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN han dicho que todas las naciones miembros están unidas en su resolución a la hora de apoyar al ejército de Ucrania. Esto tiene lugar cuando crecen los llamamientos para que se responsabilice a Rusia por las atrocidades cometidas en las cercanías de Kiev, la capital ucraniana. Según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han acordado que hay que fortalecer y sostener el apoyo a Ucrania para que el país se imponga frente a la invasión de Rusia. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, también asistió al encuentro. Dijo que su país emplearía la ayuda militar para luchar no solo por su propia seguridad, sino también por la de todos los países de la OTAN. Kuleba declaró: «Estoy hablando de días, no de semanas. Si no, la ayuda llegará demasiado tarde y muchas personas morirán, muchos civiles perderán su hogar y numerosas aldeas serán destruidas». La OTAN prevé que se produzcan mayores ataques en el este de Ucrania, donde Rusia está centrando su ofensiva. Ucrania afirma que esto pone de manifiesto la necesidad de contar con más armamento lo antes posible. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. Kishida Fumio, el primer ministro de Japón, dice que su gobierno reservará asientos para los evacuados ucranianos en vuelos directos entre Japón y Polonia. El jueves, Kishida declaró que estaba sobrecogido por los actos intolerables por parte de las tropas rusas en Ucrania y subrayó que en las calles de localidades próximas a Kiev, la capital, se habían encontrado cadáveres de civiles con las manos atadas a la espalda. Añadió que matar a civiles constituye un crimen de guerra y anunció que Japón había solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue los hechos. Indicó que habría que responsabilizar a Rusia por esos hechos y manifestó que Japón adoptará medidas duras para demostrar que jamás tolerará esos actos de agresión ni ningún crimen de guerra. El viernes, como pronto, Kishida tiene previsto anunciar medidas adicionales contra Rusia. Sobre la aceptación de evacuados de Ucrania, Kishida dijo que un avión del gobierno había trasladado a 20 evacuados que tenían dificultades en organizar por sí mismos el viaje a Japón. Indicó que el Ejecutivo seguirá ayudando a los evacuados ucranianos para que lleguen a Japón sin contratiempos, garantizando asientos en vuelos directos semanales procedentes de Polonia a partir de esta semana. El gobierno de Japón ha decidido liberar 15 millones de barriles de petróleo adicionales de la reserva del país en cooperación con miembros de la Agencia Internacional de la Energía, AIE. El objetivo de la acción es estabilizar el mercado mundial de recursos energéticos. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, declaró a la prensa el jueves que el petróleo liberado provendrá tanto de reservas estatales como del sector privado. Explicó que en la reunión de ministros de la AIE, celebrada la semana pasada, se decidió ofrecer al mercado 120 millones de barriles de crudo. Agregó que la aportación de Japón representa un 50% más de la parte que le había adjudicado el organismo y que es la segunda mayor después de los 60 millones de barriles que proporcionará Estados Unidos. Será la primera vez que Japón libera petróleo de su reserva nacional desde que ésta fue establecida en 1978. Kishida subrayó la importancia de estabilizar el mercado energético y señaló que su país continuará haciendo todo lo posible para conseguirlo, al tiempo que solicita la cooperación de naciones productoras de crudo. Es la segunda vez que la AIE organiza una acción de este tipo. El organismo calcula que el suministro ruso de petróleo disminuirá a raíz de las duras sanciones económicas que se han impuesto a Rusia por invadir Ucrania. Espera que la liberación de más barriles contribuya a la estabilización del suministro de crudo y al descenso de los precios que han estado incrementándose. Y aquí ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención y sintonía.